en Super 8. Buenas, un programa más a En Super 8. Amigos, ya estamos con vosotros una vez más en otro nuevo programa, otro nuevo en Super 8. Y esta vez, con la película Repetimos Año, de nuevo, hacemos otra película de 1986. No. Que sí, que es del mismo año que Dentro del Laberinto. Que no. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa ahora? Que parece que no saben en qué siglo estamos todos los putos programas haciendo películas de hace 30 años. Pero si no es para tanto. ¿Cómo que no? Es para más. Mire, ¿sabe qué? Que yo me piro a la mierda con todo esto, el puto programa, las películas y todo. ¡Hala! ¡Qué ida de olla! En fin, nosotros a lo nuestro, que hoy toca una película de las que dijimos lideraba la taquilla cuando salió Dentro del Laberinto. Todo en un día, la película de Matthew Broderick, la del coche, el Ferrari este rojo que le cogen al padre de su amigo, la que canta en un desfile, el Twist and Shout y eso. Bueno, os lo explicamos mejor luego, que seguro que lo habéis visto, pero antes pues vamos a recordar las formas de contacto, y es que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos un mail al que podéis mandarnos vuestras sugerencias, que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes y en iVoox, y que se emite en Radio Battletoads, en Radio Podcastellano y en Uiñakirratia. Y que para todo lo demás, y para los posts, y para las películas, y para las fotos, y más información, está nuestro blog, ensuper8.com. ¡Hombre! ¡Ya ha vuelto el hijo pródigo! Sí, sí, hola. ¿Qué? ¿Ya ha entrado en razón o qué? Bueno, más o menos. Que no tenía otro sitio donde ir, ¿no? Es que en la calle hace frío. Bueno, venga, póngase a los controles. ¿Qué, vamos al sumario? Sí, eso es. ¡Nos vamos al sumario! Sumario. Y el programa lo empezaremos, como siempre, con la ficha técnica de la película. Luego nos iremos con la dirección, con John Hughes. Después daremos un repaso al reparto de la película y traeremos de vuelta de nuevo nuestra otra sección con ídolos de los 80 de los que ya ni os acordáis, para saber dónde han acabado. Luego os contaremos el argumento y las historias de rodaje de Todo en un día y acabaremos con las curiosidades, la nota y la despedida. Ficha de la película. Y nuestra película del programa es Todo en un día, Ferris Bueller Day Off, de 1986. Su género es el de la comedia, porque no tiene más género. Su director es John Hughes, y el guión también es de John Hughes, que también era el productor ejecutivo. Produjo la Paramount Picture, que también lo distribuyó en cines, y en VHS, y en DVD, y sí, en Laserdisc. Y en la tele americana, pues la emitió la NBC. La música corrió a cargo de Arthur Baker, Ira Newborn y John Robbie, y el presupuesto con el que contó fue de 6 millones de dólares. Su fin de semana de estreno ya los recaudó 6.200.000 dólares, y su recaudación total en Estados Unidos fue de 70 millonazos. La película fue un pelotazo y además se llevó al menos una nominación a Globo de Oro para Matthew Broderick, ahí es nada, que una vez vista la película tiene su mérito. Pero bueno, vámonos ya con su director, con John Hughes. Mire, Mire, tenemos ya casi todo el plan. Solo nos falta la parte de la huida. ¿Esta va a ser la película? Sí, esta es. Ya hemos estudiado sus debilidades y sus fortalezas. ¿Y las carreras de los actores? Sí, sí, todo. También hemos conseguido una buena lista de curiosidades. Nos pueden sacar de cualquier apuro. ¿Y qué es eso que tiene ahí escrito? Es un esbozo que estoy ultimando. No sé qué tal resultará. A ver, estafa, salir corriendo, música... Es el gag del final, ¿no? Sí, esto será el final. Y esta debería ser también nuestra vía de escape. Super 8, un podcast de cine donde todo está planeado, pero nada sale como esperábamos. Estamos en super8.com. Dirección. Nosotros empezamos en septiembre, ¿os acordáis? En septiembre, ¿eh? Esta segunda temporada en Super 8 con una historia, una película de la infancia de muchos, la de Solo en Casa, que nos dio a conocer a Macaulay Culkin, con un director novato, sí, un protagonista desconocido, sí, pero estaba avalado por un guionista y director mítico. ¿Que quién? Pues John Hughes. Y con John, pues ¿cuándo empezó todo? Pues seguramente en su juventud. Decía Hughes que de su infancia solo recordaba pues barrios de ancianos y mudarse constantemente, por lo que al final se acostumbró a imaginarse sus propias historias. Al final su familia se acabó instalando en Northbrook, un suburbio de Chicago. Y esto es importante porque de hecho es allí donde localizó gran parte de sus historias. Hughes comenzó a ganarse la vida vendiendo chistes. Sí, casi de guionista para los cómicos de conocidos. De ahí fue enlazando trabajos. Sus chistes lograron meterle en el mundo de la publicidad. Y para cuentas de empresas importantes, ¿eh? Fueron los viajes para una de estas campañas las que le llevaron hasta la redacción de la National Lampoon, que era una revista de humor que era muy popular en los campus de USAmérica en los años 70. Precisamente, la National Lampoon produjo varias películas basadas en sus tiras cómicas. Por ejemplo, Desmadre a la Americana. Otra de ellas estaba basada en un relato de John Hughes, el relato que en su día provocó que entrara a formar parte de la revista y que con el tiempo se convirtió en uno de sus primeros guiones de cine. El relato inicial se llamaba Vacaciones del 58, aunque la película posterior se estrenó en el 83, como Las vacaciones de una chiflada familia americana. Aquella película no fue la primera para la Lampoon que hizo Hughes. Ya un año antes había intentado emular el éxito de Desmadre a la Americana con una especie de continuación, Reunión de clase, pero fue un petardazo, o sea, no consiguió triunfar. Sin embargo, Las vacaciones de una chiflada familia americana volvió a colocar las producciones de la revista en lo más alto. Y es que en su título original todas empezaban por ese epígrafe, National Lampoon, National Lampoon Animal House o National Lampoon Vacation, eran sus nombres reales. Pero la revista no tenía la exclusiva del nombre y al final terminó utilizándose en producciones que nada tenían que ver con ella, como sinónimo de la típica película universitaria o la típica película gamberda, pero eso ya es otra historia. Aquella película lo que sí que logró fue colocar a John Hughes en el mapa. Poco después firmaba un contrato con la Universal por 3 películas, y ya no solo como escritor, sino también como director. En apenas 2 años, Hughes se convirtió en el rey de las comedias románticas de instituto, convirtiendo en estrellas alguna de las caras adolescentes más famosas de los 80. Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Emilio Estevez, Ali Sweedy... Aquel grupo fue lo que fue en muchas ocasiones gracias a la dirección o a algún guión de aquí el amigo Hughes. Sobre todo en el caso de los 2 primeros, si es que Hall y sobre todo Ringwald eran los actores fetiche de John, y es que en muchas ocasiones contrataba a Molly sin ni siquiera tener el guión escrito. Y es que aquel contrato con la Universal nos daría 3 películas míticas, 16 velas, La mujer explosiva y sobre todo El club de los 5. Pero el éxito de estas traería más comedias del mismo estilo. San Telmo punto de encuentro, La chica de rosa, otra vez con Molly Ringwald y donde Hughes escribió el guión, o Nuestro todo en un día, películas que pondrían de moda a aquellos actores conocidos como el Brad Pack, un grupo del que ya hablaremos en algún programa, puede que en algún programa sobre el Club de los 5, aunque la mayoría de estos actores no tuvo después una gran carrera, pero bueno. Aquellas películas ligeras, Hughes o quien tocara las escribía en un pispás, eran más amables y menos gamberras que las porquis que estaban de moda entonces. Parecía que Hughes había alcanzado su cima, pero ni mucho menos. después de unos años trabajando prácticamente con las mismas historias y casi siempre con los mismos actores, decidió cambiar un poco el tercio. Siguió en comedia, pero ya de otro tipo. Steve Martin y sobre todo su gran amigo John Candy sustituyeron a aquellos adolescentes. Solos con nuestro tío, además, descubrió a nuestro amigo Macaulay Culkin, como vimos en el programa de Solo en Casa, y fue él quien inició un proyecto y un guión que finalmente llevó a cabo Chris Columbus. Eso sí, apadrinado por el sello de John Hughes. Solo en Casa fue el mayor éxito de ambos, su gran pelotazo. Desde ahí, todo sería cuesta abajo. Después de Solos con nuestro tío, Hughes prácticamente dejó la dirección. Se dedicó sobre todo a escribir y a producir. Realmente hasta el año 2000 más o menos, aunque hay proyectos posteriores, pero fueron pocos. Un año sobre todo marcó este periodo. En 1994, mientras rodaba Caravana al Este, moría repentinamente su amigo John Candy. Hughes se retiró de la vida pública y pocas son las entrevistas que concedió desde entonces, aunque sí que siguió trabajando, pero siempre en la sombra, ya no quería más focos. 15 años más tarde de que lo hiciera su amigo, Hughes también se iba, y además de la misma manera, de un ataque al corazón, de repente. En la entrega de los premios Oscar del 2010, le rindieron homenaje. En el escenario estaban casi todos sus protagonistas, Molly Ringwald, Michael Hall, Macaulay Culkin, Matthew Broderick, solo faltaban los que no podían estar ya. Para el recuerdo nos queda toda su imaginación, sus historias. Llegó incluso a escribir con seudónimo, con uno muy particular, Edmond Dantès, como el Conde de Montecristo, sobre todo en sus últimos trabajos. Y también para el recuerdo nos quedaron momentos épicos de los 80, escenas que no se olvidan y que han sido homenajeadas muchas veces. Community le dedicó su piloto. Rumores y Mentiras también recordaba esas escenas de película con John Hughes. Y es que eran eso, escenas congeladas al final de una película ochentera, como Judd Nelson en El Club de los Cinco, alzando el puño. Al final sí que va a tener razón la voz en off y vamos a tener que hacer películas más modernas, porque últimamente la mitad de las biografías de los directores acaban mal. Pero bueno, vámonos ya con el reparto, que estos siguen vivos todavía. Reparto de todo en un día está encabezado por Matthew Broderick haciendo el papel de Ferris Bueller. La verdad es que la entrada de Matthew en el mundo de la actuación se veía venir, y es que teniendo a dos padres actores, pues no podía ser de otro modo. Pero no era así al inicio. En su época de instituto, los intereses de Broderick eran más los deportes. Fue una oportuna lesión de rodilla lo que le hizo dejarlos y comenzar a interesarse por las tablas, por el teatro. Esas obras de instituto fueron sus primeros pasos, pero su debut oficial dentro del mundo de teatro se lo dio su padre, en la obra en la que estaba trabajando en ese momento. Pero su consagración llegó unos años más tarde. En el 83 conseguía su primer premio Tony por la obra Brighton Beach Memories, pero también ese año debutaba en el cine con Hola, Mr. Dugan. Pero claro, eso no suena mucho a consagración. No preocuparse, porque en ese mismo año, en el 83 también, estrenaba otra película. Walter Parks y Lauren Lasker desarrollaban unos años antes un guión, una historia sobre un genio basado en parte en Stephen Hawking, un genio que se estaba muriendo y que no podía contar a nadie sus descubrimientos, y el único que lo podía entender era un chaval. A principios de los 80, con el avance de la informática, ese guión se terminó de perfilar, el personaje del niño se transformaba en un joven pirata informático, y la historia quedaba cerrada. En el 83, Matthew Broderick estrenaba una película mítica, Juegos de Guerra. Irónicamente, su salto a la popularidad pudo darse unos años antes, ya que Matthew era la primera elección para un papel, el de Enredos de Familia, que finalmente se fue para Michael J. Fox. La enfermedad terminal de su padre, que fallecía ese mismo año, hizo que rechazara el papel. Poco después se terminaba de consagrar, como ídolo teen otra vez, con Ferris Bueller Day Off, con Todo en un Día, que le reportaría nada menos que, como hemos dicho, una nominación a los Globos de Oro. Fue su cenit. Los 80 estuvieron llenos de papeles, pero sin demasiado éxito. Hay que decir que lo mejor que hizo antes de volver de nuevo al teatro fue poner la voz al Simba adulto del Rey León. Que a ver, no está mal, pero bueno, pues eso. Al final de los 90 logró participar en un par de éxitos de taquilla, pero casi siempre como secundario. El Inspector Gadget, Godzilla o Un loco a domicilio a la sombra del Jim Carrey más desatado lo devolvieron a la actualidad. Aunque de esas otras películas que quizá no pegaron tanto, destaca una. Y es que Broderick protagonizó junto a Reese Witherspoon Election, que tampoco es que sea gran cosa, pero oye, está bastante bien. Y donde recordaba un poco sus comedias de instituto de sus años jóvenes, aunque claro, aquí ya le tocaba hacer el papel de adulto. Desde entonces Broderick ha aparecido en papeles casi de figurante, diríamos secundario de lujo si no fuera porque realmente solo tuvo dos éxitos reales en su carrera, y fueron casi sus dos primeras películas. Es un poco como la versión cinéfila de los One Hit Wonder musicales, pero oye, menudos éxitos. A Alan Ruck le toca el papel de Cameron Fry, el gran amigo de Ferris Bueller, y hay que decir que Todo en un día no era la primera vez que Alan ejercía de amigo de Matthew Broderick. Poco antes de Todo en un día, a Ruck le tocó el mismo rol, pero en el teatro, en Biloxi Blues. La buena química les hizo repetir de nuevo en la comedia de John Hughes, aunque en realidad Hughes ya lo conocía de antes, había sido uno de los favoritos para uno de los protagonistas de La Mujer Explosiva, un papel que al final fue para Bill Paxton, un actor que desde entonces ha hecho de todo como secundario, claro, combinado cine, teatro, pero sobre todo televisión. Siempre que aparece dices, este tío me suena de algo y no sé de qué. Ha estado en Speed, pero ni me acuerdo dónde, también en comedias de televisión como en Spin City, en Greek, en Eureka. En el teatro también ha hecho sus pinitos, de hecho hizo el mismo papel que Broderick hizo en el cine, pero en la versión de Broadway de los productores. Como decimos, es una cara familiar, pero que muchas veces no sabemos situar, y eso que sigue teniendo casi el mismo aspecto que en sus días junto a Ferris Bueller. Mia Sara hace el papel de Sloan Peterson. Si decíamos que Broderick es casi un What Hit Wonder, lo de Mia Sara es aún más heavy. Sus dos primeras películas, sus dos primeras, y luego nada, pero nada, nada. En 85, Lizzie Scott descubría en un casting a una jovencita, literalmente era una jovencita, que era justo lo que buscaba para acompañar al personaje de Tom Cruise en Legend. Y decimos literalmente una jovencita porque Mia tenía por aquel entonces 16 añitos en el momento del rodaje. Esta fue su entrada al mundillo, su primera película. Poco después, John Hughes buscaba lo mismo para Todo en un día. De hecho, en el casting dijo que quería a una chica más mayor, pero que interpretara a una joven de 17 años. Patidifuso se quedó después de elegir a Mia y enterarse de que en realidad solo tenía 18. Y la verdad es que ya, poca carrera más tiene aparte de ser de nuevo actriz secundaria en el Time Cop de Jean-Claude Van Damme. Ojo, a ver, que no es que haya dejado de actuar, pero es que casi ninguna de sus producciones nos ha llegado a este lado del charco. Los 80 nos dieron muchas estrellas, pero se ve que pocas llegaron a los 90. Y por último nos queda Jennifer Grey como Janie Buller, otra actriz de prácticamente un solo éxito. Después de debutar en Cotton Club de Coppola, le tocó en suerte el papel de ser la hermana celosa y obsesionada con el éxito de su hermano Ferris Bueller. Pero no, este no fue su mayor éxito, este vendría solo un año después, y de sorpresa. En 1980, la guionista Eleanor Bernstein escribía un guión para Michael Douglas, pero la postproducción decidió cortar su escena favorita, la de un baile. Así que decidió escribir un guión. Un guión donde el protagonista principal fuera eso, el baile. Movió el libreto, pero nadie lo compraba hasta que llegó la nada poderosa así, Bergstrom Pictures. Que no suena de nada, ¿no? Pues normal, porque la Bergstrom estaba especializada en cine indie y en cine indie de los 80, así que os podéis imaginar. Pero eso le dio la suficiente libertad para que Bernstein impusiera su casting. Y es que la guionista no quería actores y luego dobles que bailaran, como había pasado en otras películas. Quería actores que supieran bailar, o más bien, bailarines que supieran actuar. Y así es como Jennifer Grey llegó a este reparto, ya que su padre era bailarín y ella también había entrenado desde pequeñita. Así llegó también Patrick Swayze al reparto, ya que las pruebas desecharon al resto de aspirantes. Y así se llegó a hacer Dirty Dancing, un pelotazo que costó 6 millones y que recaudó más de 214 en todo el mundo. Y que además lo petó muy, pero muy fuerte en su salida a vídeo. Incluso 20 años después de su estreno ha seguido vendiendo a un ritmo brutal las reediciones, un clásico que elevó a los altares a Jennifer, de los que se cayó a principios de los 90. Cuando más fuerte estaba pegando, Jennifer se le ocurrió la bonita idea de operarse su característica nariz. Como dijo ella más tarde, entró en el quirófano siendo una estrella y salió siendo una cualquiera. Ni sus amigos la reconocían. Estuvo incluso tentada a cambiarse el nombre artístico para reiniciarse de nuevo su carrera. Pero bueno, hubiera dado igual. Como muchas otras estrellas de los 80, Jennifer también cayó en el olvido. Esto era el reparto, pero si os habéis quedado con ganas de saber de más estrellas de los 80, para eso tenemos nuestra otra sección de hoy que la recuperamos. ¡Vamos con ella! Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Gregoire Lorne, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko. La otra sección. Esta vez en nuestra otra sección recuperamos algo de lo que está lleno el reparto de Todo en un Día, estrellas de los 80 de los que no volvimos a saber. Si en la entrega de Solo en Casa narrábamos los finales trágicos de muchas de estas estrellas, en ese caso eran de estrellas infantiles, ahora nos toca finales no tan trágicos, los One Hit Wonder de los 80, un éxito y el olvido, o casi. Ralph Macchio, aquel enano de Rebeldes o de la saga de Karate Kid, se quedó ahí. Aunque parecía que tenía un gran futuro, el decir que su estrella se apagó lentamente es un eufemismo. Desde el 93 hasta el 2000, apenas hizo 3 películas y todas para televisión. Con el nuevo siglo ha aceptado su condición de estrella invitada o aparición estelar en alguna serie, y poco más. De llenar carpetas de las colegialas en los 80 a telepredicador, por lo visto, solo hay un paso. El de Kirk Cameron. Desde Los problemas crecen, su filmografía ha estado dedicada a su religión, aunque para ser justo, aparte de la tele, su carrera en el cine nunca fue gran cosa. Alguna vez también seguro que os habéis preguntado qué fue de aquellos chavales que buscaban tesoros, qué fue de los Goonies. Bueno, de uno de ellos, el que hacía de tapón en Indiana Jones y El Templo Maldito, ya hablamos en su momento, pero ¿qué fue de Mickey? ¿Qué fue del líder de aquel grupo? Bueno, Sean Astin se dedicó más o menos a mantenerse en el mundillo y también cumplió uno de sus sueños, el de ser director. Fue nominado al Oscar por uno de sus cortos, aunque hace relativamente poco volvimos a verle. Aquel Goonie original se convirtió en el partener de Frodo Bolsón, en El Señor de los Anillos, se convirtió en Samsagat Ganji. Desde entonces, poco más, telefilms y secundarios más bien sosones. Henry Thomas, el niño de T, sí, de los dos, el que no fue un alcohólico con 10 años, vamos, Drew Barrymore no, el otro niño. Hizo alguna película más, haciendo de niño lloroso, que debía de ser tan buena que en España renombraron su personaje como Elliot, para que fuera la gente a verla. Después, bueno, perdió el hilo de Hollywood, aunque regresó de adulto, sin tanto éxito, claro, secundarios, figurantes y gracias. Will Wheaton, el gordito de Cuenta Conmigo, también triunfó con la serie de la nueva generación de Star Trek, pero como las mascotas monas, creció. Eso sí, no se quedó parado, ha doblado videojuegos, animaciones, bloguero, podcaster, vamos, que ha hecho de todo. Lo mejor, parodiarse a sí mismo en The Big Bang Theory. Bueno, para los que no situéis con este, Richard Dean Anderson era MacGyver, un tío que con un chicle y un clip podía hacerse un lanzacohetes con Bluetooth, tal cual. Después de la serie se ocupó de protagonizar y producir la versión de televisión de Stargate hasta que desapareció el mapa. Ha aparecido alguna vez más como estrella invitada o trabajando como compositor, cosa que ya hacía cuando era MacGyver, y poco más. Ah, bueno, y tiene una productora, pero ¿y quién no? Con MacGyver cerramos nuestra otra sección de hoy. Volvamos ahora con Todo en un día y su historia de rodaje. Historia. El 25 de febrero, concretamente de 1985, Hughes concebía el concepto básico de Todo en un día. Al día siguiente lo presentaba en los estudios de la Paramount. El jefe de aquel entonces, Ted Tannen, le dio luz verde. Hughes no tardó ni una semana en tener listo el guión final. Cuentan que lo escribió como en trance. De hecho, ese primer guión fue casi sin modificaciones el que se utilizó finalmente en el rodaje. Es más, el metraje total de lo escrito por Hughes duraba rodado casi 3 horas. La edición final de poco más de hora y media se consiguió tras pasar por montaje. Para el nombre del protagonista, John escogió el de uno de sus mejores amigos, Bert Bueller. Incluso se basó en cosas propias para construir el entorno del personaje. El dormitorio de Ferdis es casi una copia del dormitorio real que Hughes tenía de adolescente. Incluso la dirección de los Bueller coincide con la dirección de la casa de John cuando no era más que un chaval. Hubo otras opciones para el papel de Ferdis, todos actores muy populares por aquel entonces, algunos auténticas estrellas, incluso hoy en día, Tom Cruise, Robert Downey Jr., Johnny Depp o John Cusack. Lo cierto es que el que tenía Hughes en mente mientras escribía siempre fue Broderick. Aquel Matthew Broderick de Juegos de Guerra, pero más crecido y más gamberdo, debía de ser su protagonista. Sloan Peterson fue ofrecido a su musa, a Molly Ringwald, pero lo rechazó. Después de ser el protagonista de varios éxitos, no quería ser una secundaria de un protagonista, y tuvieron que escoger en un casting que ya hemos contado a Mia Sara. Para el hipocondríaco Cameron, la elección fue Rook después de haber pasado por el casting del Club de los Cinco y perder el papel que fue para Judd Nelson. La verdad es que no nos pega nada como el macarra Judd Nelson, pero bueno. Hughes se acordó de él para este papel, aunque cuenta Rook que en realidad la primera opción era Emilio Estevez, que también lo rechazó. De hecho, Rook dice que cada vez que ve a Emilio le dan ganas de besarlo, y es que este papel sigue siendo a día de hoy el más conocido de su carrera. Además estaba el extra de que ya había trabajado con Broderick y eran ya amigos fuera de las cámaras, por lo que era la elección perfecta. Eso sí, hasta John Candy audicionó en su día para el papel, pero era muy viejo para hacer de estudiante de instituto. Otra de las posibles elecciones para Cameron fue Anthony Michael Hall, pero le pasó lo mismo que a Molly Ringwald, no quería encasillarse y un papel de secundario pues no le iba, así que lo rechazó también. No fue el único que le rechazó un papel a Hughes en esta película. A Bill Paxton se le ofreció el ser el mozo del garaje, pero le pareció un papel muy pequeño y no lo quiso, cosa que lamentaría después, ya que Hughes no volvió a contar con él en ninguna de sus películas. La elección de dónde rodar estaba clara, y como en muchas de las películas de John, el escenario sería Chicago. Pero no un Chicago cualquiera, no, su Chicago. Y es que muchas de las escenas fueron rodadas en el lugar donde creció, en Glenbrook. De hecho, el instituto que aparece es el instituto al que fue el director. Y no es la primera vez que aparecía en pantalla, ya que también lo hizo en 16 velas, y en sus clases era también donde se desarrolló el Club de los Cinco. y es que la película le ofreció la oportunidad de recorrer su ciudad y enseñarla al mundo. El estadio de los Cubs, sus calles, sus desfiles, todo olía a Chicago. Para el coche del padre de Cameron necesitaban algo realmente espectacular. ¿Y qué hay más espectacular que un Ferrari? Pues un Ferrari del que solo haya 100 en todo el mundo. Evidentemente no les iban a dejar destrozar un coche así, pero sí para poder hacer planos cortos. Para el resto de tomas lo que utilizaron fueron réplicas, kits. Tres kits en total, que se tenga noticia. Uno, el principal y el más detallado, es el que se utilizó en casi todos los planos cuando no era el planos del Ferrari California auténtico. Este fue reparado y vendido después del rodaje. El segundo era algo más tosco, un kit para ensamblar encima de un coche de efectos. Es el que salta por la ventana de la casa y que quedó prácticamente inservible. El tercero del trío se construyó para el final de la escena de la ventana, pero nunca fue totalmente terminado y desapareció. Se supone que fue vendido, o puede que aún esté en algún almacén de la Paramount. Un coche, el Ferrari California, que fue literalmente odiado por todo el equipo debido a los problemas que dio. Y es que su motor raras veces conseguía arrancar. Eso sí, sirvió para revalorizar el modelo real tras el éxito de la película. Y ese coche, además, fue uno de los motivos de las protestas más airadas de los fans. Varios fueron los que mandaron cartas protestando por destrozar un coche tan mítico solo para una película. No se dieron cuenta de que solo eran réplicas. La escena más mítica de todo en un día, la del desfile en realidad, estuvo llena de problemas. Tenían ensayada toda la coreografía y los movimientos, pero antes de esa se rodó una de las escenas finales, la del regreso de Ferdis a casa. Y a Broderick pues se volvía a fastidiar la rodilla, así que muchos de los movimientos de baile que había ensayado para la escena del desfile no podría hacerlos. El primer día rodaron entre un desfile real, colaron su carroza entre el resto y empezó el espectáculo. Gran parte del público no sabía ni de qué iba aquello, ni siquiera el gobernador del desfile. Fueron las partes del Twist and Shout, donde el público participó de manera espontánea y que apenas tenía una coreografía fija. La parte inicial, o sea la que vemos primero, la del Dankesen, era la que sí que estaba ensayada. Fue rodada en días posteriores, las cadenas de radio invitaron a la gente a un rodaje de John Hughes en las calles de Chicago. Se presentaron más de 10.000 personas. Una riada de gente jaleaba mientras Broderick intentaba bailar como podía al ritmo de la música. Eso sí, el resultado mereció la pena. No hemos hablado del argumento. La verdad es que el título en inglés lo deja bastante más claro. Ferris Bueller Day Off, el día libre de Ferris Bueller, que no es ni el macarra del instituto ni la estrella deportiva, simplemente el alumno más popular, un tipo capaz de conseguirte lo que necesites si le caes en gracia y al que todo le sale bien. Pero si hay algo que no le gusta, es desperdiciar su tiempo en clase, por lo que decide hacerse el enfermo una vez más. Y ya van unas cuantas este semestre, así que puede que esta sea la última, así que habrá que aprovecharla bien. Para acompañarle ese día, recluta a su amigo de toda la vida, Cameron, un hipocondríaco de familia rica y al que sus padres apenas prestan atención. Un sin sangre que siempre se deja arrastrar por Bueller, y esta vez no será una excepción, pero... ¡ah! Falta algo. La chica, la novia de Ferdis, atrapada aún en el instituto. Deberán sacarla de allí, pero no será con el cascajo de coche de Cameron, no. Mejor, si tienen que montar una escena y disimular, mejor utilizar el Ferrari de su padre. Así que mientras recorren Chicago y hacen todas las locuras que se les ocurren, deberán librarse mientras del acoso del director del colegio y de la celosa hermana de Ferdis. Después, la ciudad será suya, para que Cameron recupere su autoestima y Ferdis haga de las suyas. Y sobre todo, para hacer todo lo que puedan en un solo día. La recepción de la película fue brutal. Nos acordábamos de todo en un día, ya os hemos dicho, al repasar la taquilla de Dentro del Laberinto. En aquella taquilla dominaban la película de Hughes y Top Gun, una de las mejores comedias de los 80. Una comedia amable, eso sí, pero bueno, bastante gamberdilla. Y además que nos hace partícipes como espectador cada vez que Ferdis habla a cámara, porque sí, ese es uno de los signos más reconocibles de la película, bueno, y también de Hughes. Si miramos la filmografía, pasado el tiempo, vemos incluso los parecidos con Solo en casa, el diálogo a cámara, las trampas para simular que está en casa, todo aquello que hacía Macaulay Culkin ya lo habíamos visto antes, aquí. Pero sin duda lo mejor, y por lo menos algo bueno que nos dejó los 80, es la banda sonora, las escenas con música, la escena inicial, la del museo y sobre todo la del desfile. Muchas de ellas canciones míticas de aquellos años. Pudo haber en su momento una banda sonora de aquella película, pero Hughes se negó. ¿Quién iba a querer escuchar Dankesen y Oh Yeah en el mismo disco? Bueno, realmente sí que hubo una banda sonora, pero no oficial oficial. Y es que John en su día, ante las protestas de miles de fans, por eso, porque no había una banda sonora oficial, Lo que sí que hizo fue producir varios miles de vinilo con dos de las canciones de las que sí poseía los derechos para un mailing list de fans, en respuesta para todas aquellas peticiones. Eso sí, como hemos dicho, solo dos canciones. Después de su éxito, una continuación estuvo siempre en el ambiente. Ferris Bueller en la universidad, o Ferris en su primer trabajo, pero Broderick y Hughes nunca llegaron a verlo y al final se quedó en nada. Aunque en los 90 sí que hubo algo así. La Paramount, en respuesta a una serie que estaba preparando la Fox, Parker Lewis Nunca Pierde, sacó una precuela en forma de serie con Ferris Bueller como protagonista. Charlie Slater era Ferris, Amy Dolenz era Sloan y Jennifer Aniston era la hermana envidiosa de Ferris. ¿El resultado? Bueno, pues la cancelaron después de los primeros 13 episodios. En cambio, la serie de Parker Lewis aguantó 3 temporadas. La verdad es que es una película muy divertida, también muy hija de los 80, como le pasaba a Dentro del Laberinto, pero muchas veces lo aprovechaban para bien. Y es que es una película que todos hemos visto alguna vez de las veces que la han dado en televisión. Una comedia mítica y con algunas de las caras que nos marcaron en aquella década. Por supuesto, una de las mejores comedias de los 80 no podía quedarse sin su ración de curiosidades, aparte de todas las que os hemos ido soltando durante el programa, que son unas cuantas, pero tenemos otro montón más. Durante la escena del desfile hay escenas claramente coreografiadas del público, pero otras no, sobre todo al inicio. El albañil que se ve al principio y que está en un andamio bailando no formaba parte del reparto. Y varios insertos más también son de personas asistentes al desfile, pero Hughes lo encontró tan gracioso que pidió que los grabaran. Esto también lo vemos en otras escenas, por ejemplo, la escena en la que suben a rascacielos está rodada el mismo día que la inicial del desfile. Los dos señores que están en la azotea con dos sombreros como de dos gallos era por eso, porque iban a asistir a la fiesta alemana. Por cierto, que la canción Dankeschön no suena solo durante el baile. Es un poco el himno de la película. Ferris la canta en la ducha al principio, el director Dooney también la tararea cuando va a buscar a casa de los Bueller, incluso Janie, la hermana de Ferris, la canta mientras sale de la comisaría. A pesar de la química entre los personajes de Sloan y Bueller, no fueron pareja. Por entonces Broderick salía con otra persona. Al año siguiente, un accidente de coche lo desvelaba. En él conducía Matthew y las dos personas del otro coche murieron, y a pesar de eso, Broderick finalmente se libró con solo una multa. Su acompañante en el asiento del copiloto era Jennifer Grey, su pareja de entonces, y que era su hermana en Todo en un día. Uno de los cameos más destacados en la película fue la aparición de Charlie Sheen, que fue contratado por recomendación de Jennifer Grey, que coincidió con él en la caza del Octubre Rojo. Inicialmente su personaje iba a tener más historia de fondo, ya que sería parte de la familia a la que la madre de Ferris intentaba venderles una casa. Finalmente su personaje no tuvo ni nombre, y en el casting aparece como el chico de la comisaría de policía. Una escena, la de Charlie, que fue rodada en un solo día, precisamente el día de descanso que él tenía en otra película. A pesar de eso se le ocurrió, y para tener ese aspecto demacrado y cansado, estuvo 48 horas sin dormir, aunque conociendo a Sin no nos extrañaría que hubiese estado todas esas horas de juerga. En su momento, el metraje a filmar fue mucho más largo, incluso hay escenas eliminadas y otras que casi deberían haber eliminado. Por ejemplo, Matthew Broderick improvisando la escena con el clarinete, y es que había asegurado que lo sabía tocar. Mentira, no tenía ni pajolera idea, pero al final se dejó, pues porque era gracioso. Entre los planos que sí cortaron estaba el hecho de que Ferris iba a tener dos hermanos pequeños más, aparte de su hermana Jenny. Finalmente se los cortó en el montaje, pero quedaron evidencias de su existencia, como los dibujos infantiles colgados de la nevera o una foto de la familia en el despacho del padre. En otra de las escenas cortadas, Ferris iba a ir a un programa de radio a contar que iba a ser el primer estudiante de instituto en viajar al espacio, justo el año en que la primera profesora de instituto iba a hacer lo mismo en el mundo real. 4 meses antes del estreno de la película, aquel viaje con la profesora fue un fracaso, fue el accidente del Challenger, del que se acaban de cumplir 30 años, por lo que Hughes cortó todos esos planos, que sin embargo sí que estaban en el tráiler original. La película se rodó en pleno otoño, pero en realidad la acción debía ocurrir cuando estaba acabando el curso, en mayo o así. Si os fijáis, en alguna de las escenas se pueden ver las hojas marrones de los árboles, bueno, en casi todas. En la escena final, la de la caída del coche, no. Y esto es porque tuvieron mucho cuidado de que así fuera. Todas las mañanas que tocaba rodaje pintaban de verde las hojas de esos árboles que vemos para que dieran el pego, pero solo de los más cercanos a la ventana. En planos más generales se puede apreciar que los árboles del entorno están amarilleando. Esta escena también tiene algo más, el coche. El coche era una reproducción, como hemos dicho, en fibra de vidrio, así que cuando se cayó, en vez de abollarse el capó, se rajó. Para disimularlo le pusieron hojas y ramas encima para que lo taparan. Por cierto, que a lo largo de la película las matrículas de los diferentes coches que aparecen hacen referencia a títulos de John Hughes. Por ejemplo, aparece una placa en la que pone TBF para The Breakfast Club, el club de los cinco, o VCTN para Vacation, o incluso la del director Dooney es FBDO, Ferris Bueller Day Off. Solo la del Ferrari es diferente, fijaos bien, que está dedicada a Cameron. Por cierto, que nuestro director de hoy tiene un par de cameos en la peli. Uno es el más evidente, cruzando el tráfico en una de las escenas. El otro es un poco menos, y es que suya es la mano que acciona el botón del teléfono de Cameron Fry. En realidad, esa escena ni siquiera se rodó con el equipo. Un día, al final de rodaje, Hughes se quedó, cogió la cámara y se rodó a sí mismo. Toda una sorpresa para el montaje final. Y para acabar, pues nos vamos a hacer eco de una extraña teoría, la de que Ferris en realidad no existe, que es solo fruto de la imaginación de Cameron, una manera de vencer sus miedos y ser un rebelde, un aventurero y de enfrentarse por fin a su padre. ¿Será cierta? ¿Será todo un delirio febril de Cameron? ¿En realidad lo estaba haciendo todo él solo? ¿O todo con Sloan? Como en... bueno, en aquella película, en... bueno, ya sabéis, en... bah, putos spoilers. Y bueno, con esta teoría final hemos acabado la parte de las curiosidades y casi el programa entero. Nos queda la nota, despedirnos y poco más. Despedida. Y esto ha sido todo en un día. Una película de humor gamberdo, una comedia de los 80 muy musical. Tiene escenas muy buenas, típicas de la época, de las que parodian en Padre de Familia y eso, y bueno, que nos harán pasar un buen rato. Además, y a pesar del montaje inicial, el montaje final se quedó en poco más de hora y media más o menos, así que se hace muy ligerita. Un ejemplo también de esas comedias típicas de John Hughes, quizá la menos típica de esa época, la que menos es película de instituto. Eso sí, no esperéis profundidad de argumento ni nada parecido, es gamberreo y diversión al servicio del carisma de Matthew Broderick y nada más. Y una película que, al igual que pasaba con Dentro del Laberinto, ha cumplido este año 30 añitos. Lo que pasa es que esta se conserva un poquito mejor. Y es que los 80 fue una época muy prolífica de este tipo de películas. Les hemos dicho que tenemos en mente, por ejemplo, hacer algún día el Club de los Cinco, pero que si tenéis en mente alguna otra película de esa época, bueno, o de cualquier otra, podéis mandarnos una sugerencia a nuestro mail, a ensuper8@gmail.com, O si no, decírnoslo por Twitter, que somos @ensuper8. O también tenéis nuestro blog, donde solemos completar pues, un mini reportaje de las películas pues, con fotitos y más cosas. Y bueno, una cosa que llevo yo preguntándome todo el programa. ¿Se puede saber qué hace este coche en el estudio? Oiga, que no es un coche, que es un Ferrari. Ya. ¿Qué hace aquí? ¿Y cómo lo ha metido? ¿Que no cabe por la puerta? Es que ha sido un día muy loco. Ah, sí. Cuente, que soy todo orejas. Mire, primero bailé en un desfile. ¿En un desfile? Pero si aquí no hay de eso. Pues había gente a puñados y pancartas y todo. Que eso es una manifestación, animal. ¿Qué va? Si lanzaban pelotas y agua. Sí, claro. Los antidisturbios. ¿Usted cree? No, hombre, no. Su historia parece mucho más factible. ¿Y el coche? Bueno, teníamos que sacar a la novia de mi colega de su reclusión. ¿Que estaba presa? No, hombre, no. En el insti. A ver, ha ido en un Ferrari. Sí. ¿A un instituto? Sí. ¿A sacar a una menor? Bueno, dicho así suena... Además que no es menor, se ha repetido como 4 o 5 veces ya. Ajá. ¿Y el coche? De su padre. Mi padre no tiene un Ferrari. El suyo no, del de la chica. Qué bien. ¿Oye ese ruido? ¿Qué ruido? Las sirenas, idiota. Ah, pues sí, no sé qué querrán. A ver, diga la verdad. No ha bailado ningún desfile, ¿verdad? Bueno, vale, no he bailado ningún desfile. ¿Y no ha recogido a ninguna chica en ningún instituto? No, tampoco lo he hecho. Y supongo que el coche es robado. Pues sí, ¿qué pasa? El coche es robado. ¿Qué? ¿No puedo robar un coche o qué? Encima toda esta mierda se le ha ocurrido solo porque en el programa hacíamos todo en un día. Pues sí, ha sido una película muy inspiradora. ¿Eh? ¿Qué? ¿Algo que decir? No, yo no. Ahora la policía cuando venga se lo cuenta a usted. Y una mierda, yo me largo. Soy demasiado atractivo para estar entre rejas. ¿Pero dónde va, loco? A huir. Yo me piro. ¿En el coche? Pero que está dentro del estudio. Mire, yo me voy. No me espere despierto. A ver, que está dentro de una habitación. ¿Cómo quiere que se lo explique? ¿Yo cómo quiere que le explique que no me van a volver a pillar? A ver, hacia allí no vaya. Que está la pared.